casa después de hacerlo, mami. Después de hacerlo. Pregunta a la niña. 3M que hace en línea, daddy. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. Paro de pensar en qué rico fue. La cama como chocaba con la pared. Tú diciéndome al oído, maltrátame. Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby. Te dejé en la casa después de hacerlo, mami. Después de hacerlo. Pregunta a la niña. TSM que hace en línea, daddy. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. Eso me gusta porque tiene la destreza. En tiempo récord de quitarte toda la pieza. Tiene mi mente ya como rompecabezas, baby. Baby, baby. Te dejé en la casa después de hacerlo, mami. Después de hacerlo. Pregunta a la niña. TSM que hace en línea, daddy. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. Rico music.